He ahí sus alegrías personales. Por consiguiente, Iván Ilich íbase a la cama en las mejores disposiciones después de una partida en que ganara moderadamente, porque ganar demasiado no le agradaba. Las relaciones de Iván y de su familia eran las mejores. Se componían de personas graves y de jóvenes. En la manera de elegir sus amistades, marido y mujer e hija estaban de acuerdo. No era menester que se pusieran de acuerdo anticipadamente. Todos sabían rechazar de un modo admirable a los parientes y amigos no lo suficientemente apropiados que con caricias llegaban a su salón. Las personas aquellas no tardaban en suspender sus visitas. De esta manera, en casa de los Golovín solo quedaba la buena sociedad. Todos hacían la corte a su Liseta. Y Pitrischev, el hijo de Dmitri Ivanovich, único heredero de su fortuna y juez de instrucción, siempre andaba detrás de la joven hija de Iván Ilich, de manera que éste hablaba ya del asunto con Praskovia Feodorovna. ¿No sería bueno hacer que salieran juntos en troika, o bien organizar una fiesta cualquiera? He aquí cómo vivía Iván Ilich. Y todo marchaba inmutablemente. Y todo marchaba bien. Capítulo 4.